En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Tiene algo muy, muy importante. Bueno, me acabo de dar cuenta de algo. Pero, ¿les parece si vamos a música y ahorita regreso? Va. No se despeguen, están en otusradio.mx. Ay, bueno, no, tengo que recuperar mi error. Resulta que me acabo de dar cuenta que no tenía el micro prendido. Así que una vez más la bienvenida. Soy Alex Araujo, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo se integran los hombres a las tareas del hogar. Así que no te despegues, sigue la transmisión. Marca cabina 173-2415, la transmisión en vivo en Facebook, Notus Radio. Ahí déjame tus comentarios, utiliza el hashtag Otro Estilo. Y escucha la transmisión en vivo también por www.noturradio.mx. Así que no te despegues, ahorita regreso, vamos con música. Y son las 11:02 de la mañana. Comenzamos. Obviamente me voy a tardar un poquito porque esto de estar haciendo las cosas yo solo, pues se complica un poquito, ¿verdad? Pero bueno, vamos con música. Otro estilo. Ya estamos de regreso aquí en Otro Estilo, son las 11 de la mañana con 4 minutos y bueno, ya se dieron cuenta que obviamente controlar las cosas uno solo de repente resulta en fallitas técnicas, pero... saludos Ari, salúdame porfis a mis adorados malqueridos, saludos malqueridos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, les comentaba las fallas técnicas, pero ya se resolvieron. Resulta que, bueno, hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo en el aspecto ya del cuidado, de la crianza, de lo que son las tareas en el hogar y de lo que nosotros haríamos o no podríamos hacer, y las mujeres sí, y viceversa, lo que las mujeres no podrían hacer y nosotros sí. Comenzando desde ese punto, resulta que las mujeres y los hombres somos completamente diferentes, pero no lo somos tanto. Ok, en cuanto a la parte hormonal, hormonal y física, entre comillas, iba a decir emocional, pero no. La verdad es que emocionalmente somos exactamente iguales. Somos igual de exagerados, somos igual de dramáticos, estoy hablando de los hombres, somos igual de intensos y también somos igual de locos, ¿no? Los dos, tanto hombres como mujeres, compartimos parte de la locura. Pero vaya, físicamente obviamente hay grandes diferencias, pero ya hablando corpóreamente, la verdad es que tenemos la misma fuerza, la misma agilidad y las mismas intenciones que podrían llegar a denotarse como que es que el hombre es más fuerte que la mujer. No, no es cierto. Es que el hombre aguanta más que la mujer. No, tampoco. Ya últimamente, por eso decía que entre generaciones tendrá unos 4 años, que las cosas han ido cambiando de tal manera que las mujeres ya se vierten en las mismas tareas físicas que los hombres. Y los hombres, en parte, se han vertido más a las tareas cotidianas como las mujeres. Entre estas diferencias, hay cosas muy marcadas. Por ejemplo, vamos a comenzar por esta parte. Ya las cosas normales, ¿no? Entre unos y otros. Estas sí son, sí podemos llamarle diferencias completas. Una es que los hombres, cada vez que comenzamos una amistad, tenemos una relación de amistad, difícilmente nos podemos referir a alguien por su nombre. Las mujeres, cada vez que salen a desayunar con alguien, cada vez que platican con alguien o que quieren buscar esta convivencia, siempre la van a llamar por su nombre. Sus amigas no tienen apodos. Bueno, a lo mejor el apócope del nombre, pero es Laura, Claudia, Alejandra. Si bien a lo mejor el apodo más cercano es la Lauris, ¿no? La Klaus, pero hasta ahí. Nosotros sí le ponemos apodos a nuestros amigos y la verdad es que llega un punto en el que ya ni siquiera les mencionamos o los nombramos por su nombre. Ya es, literalmente es un güey o el chino, ¿no? El Spidey, el Pilo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una diferencia muy marcada. Los hombres utilizamos apodos para referirnos a nuestras amistades. Las mujeres no. Las mujeres siempre las van a nombrar, vaya, por su nombre. Las salidas a comer. Por ejemplo, esto es muy interesante. Los hombres en particular, cada vez que salimos a comer, cada vez, vaya, con nuestros amigos, etcétera, cuando llega la cuenta, nos volteamos a ver todos y es un... Podemos empezar por un yo pago, no se preocupen, o como que cada quien ya sabe cuánto le toca, ¿no? Y la cuenta. Las mujeres, por lo regular, siempre sacan la calculadora, empiezan a hacer cuentas y dividen la cuenta completita entre 3, 4 o 2. No, es como una diferencia muy marcada. Nosotros no vemos la parte de cada quien paga lo que consume, sino como es un todo, ¿no? Vemos la cuenta, las salidas a comer como un todo. En cuanto al dinero, esto es interesante, porque los hombres podemos pagar, no sé, dos pesos por algo que cuesta un peso, pero que realmente necesitamos. Las mujeres pueden pagar un peso por algo que cuesta dos y la verdad es que no necesitan, pero lo compran porque está en oferta, ¿no? Entonces, hay una de las diferencias más marcadas entre hombres y mujeres. El baño, los productos que utilizan los hombres y las mujeres. Aclaro que esto ya es conforme la misma plática. Han cambiado tanto los tiempos que ahora los hombres se preocupan mucho por su imagen, ¿okay? Por el mantenerse atractivos, limpios, deseables. Pero los productos en el baño, ya directamente cuando se convive en pareja, ya sea, vaya, solteros que tengan novia, que iban con la novia, o ya las personas casadas, los hombres por lo regular tenemos 6 artículos en el baño, que incluye cepillo de dientes, pasta de dientes, rastrillo, shampoo, jabón y toalla. Punto, no necesitamos más. Las mujeres, su promedio de cosas en el baño es como de 337 artículos. Híjole, y la verdad es que nosotros, como hombres, el hombre común, el promedio, si una mujer nos preguntara ¿cuántos artículos míos has visto en el baño? Yo diría 3. Y la verdad es que los demás no sepa qué son. No tengo la menor idea. Y eso es que muchos hombres tampoco. Vámonos con música y regreso aquí a otro estilo. 11 de la mañana. Con 10 minutos, marca cabina 173-2415, el teléfono en cabina. Sigue la transmisión en Facebook, mándame tus mensajes y los comentarios en Notus Radio, directamente en la transmisión en vivo. Y por internet, www.notusradio.mx, ¿ok? Utiliza el hashtag y coméntame, ¿cuántos hombres, ya para empezar a entrar en tema, cuántos amos de casa conoces? ¿No? ¿Cómo son? ¿Sí se vierten las tareas del hogar? ¿Sí saben barrer? ¿Sí saben trapear? a mí me gusta. Bueno, ya eso será al final, les voy a contar el ritual que yo tengo. No sé, me gusta, se me da. Pero bueno, vámonos con música y regreso, no me tardo. Soy Alex Araujo, aquí en Otro Estilo. Otro Estilo. Never plugged in at all. Ya estoy de regreso aquí en Otro Estilo, 11 de la mañana con 15 minutos. Y recuerda las redes sociales, nos encuentras en Facebook, Notus Radio, el teléfono en cabina 173-2415 y la transmisión de internet www.notusradio.mx. ¿Ok? Saludos a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por la transmisión en vivo. Y bueno, seguimos con este tema, dentro de las cuales empezamos con las diferencias que existen entre... entre hombres y mujeres, ¿no? Para ahora sí comenzar a entrar en materia. Otras de las diferencias entre hombres y mujeres son las discusiones, y esta es la parte más complicada, porque obviamente si discutes con una mujer, la última palabra la tienen ellos, inevitablemente. No importa qué puedas decir, no importa qué razonamiento lógico y deductivo puedas sacar de tu mente como para tratar de convencerla de que tienes la razón, eso no va a pasar. ¿Ok? El hombre que se le ocurra discutir con una mujer o trate de darle su opinión y su... Vaya, pues sí, darle su opinión después de que la mujer acabó de discutir, solo significa de que el hombre está buscando discutir más. O sea, no va a pasar. En cuanto a discusiones, no va a pasar. Además, hablar del futuro. Híjole. Resulta que una mujer, esto no lo digo yo, conste. Una mujer se preocupa por el futuro hasta que consigue un esposo. Y un hombre nunca se preocupa por su futuro hasta que se consigue una esposa. Ok, creo que no hace falta como explicar mucho esta parte, ¿no? Entonces, pues sí. Digo, yo no estoy tan de acuerdo en que ahora, en estas épocas, las mujeres realmente estén preocupadas por conseguir su marido. Más bien están preocupadas por la parte profesional, por crecer, por buscar esa manera de extender, ¿no? Quiénes son y cómo son. Lo que sí me queda claro es eso. Un hombre sí se preocupa por su futuro cuando tiene esposa. Ahí sí la cosa cae. En cuanto al matrimonio, las mujeres se casan con la esperanza de que el hombre cambie. No vamos a cambiar. Creo que la única forma, o vaya, una parte en la que un hombre podría cambiar es que bajemos la tapa del baño. Y créanme, estamos trabajando en ello todavía, Y los hombres nos casamos con la esperanza de que ella no cambie. Pero sí cambia, ¿no? Esta parte de es que yo te conocí, es que tú eras, es que ya no haces. Sí, la verdad es que se acaba. Como paulatinamente, no digo que de trancazo, pero se va acabando. En cuanto al el vestir, resulta que las mujeres se vestirán para ir de compras, regar las plantas, sacar la basura, llevar a los niños a la escuela y para ir a cenar. Siempre tienen un atuendo correcto para cada ocasión. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero siempre están ataviadas, parece que salieron, no sé, yo creo que el mundo en general, cualquier área, cualquier parte en la que encuentren, es una pasarela para ustedes, ¿no? Tienen que verse como modelitos. Y los hombres, no, nos vestimos para ocasiones importantes. Un funeral o una boda. No hay como otra razón más para vestirnos bien, creo. Bueno, me entendieron, ¿no? Ok. Híjole, por las mañanas. Los hombres nos levantamos con el mismo aspecto. De hecho, nos levantamos con el mismo aspecto así como nos fuimos a dormir. Así nos levantamos. A algunos no. Yo me incluyo en ellos. No sé si ya nuestros fans ya vieron la foto que está en la página de Facebook del día de ayer, que además me quedé sin gas. No lo voy a explicar, pero por lo general, los hombres nos vamos a dormir exactamente igual que como nos despertamos exactamente igual que como nos fuimos a dormir. Las mujeres, de alguna forma y por la razón más desconocida del mundo, todas las mujeres les pasa un tren por la cabeza mientras duermen. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero un día antes, pudiste haber salido con ella, no sé, una cena rica, el antro, ir a tomar algo, verla guapísima, hermosa y saber que es la mujer más bella del mundo y al día siguiente es un ¿qué le pasó? ¡Me la cambiaron! Y no me digan que sí es cierto. Ok, los hijos. Hijos, las mujeres saben todo de sus hijos, citas con el dentista, juntas en la escuela, clases de natación, nombres de los mejores amigos, comidas favoritas, sueños, fantasías, confesiones, romances y desamores. Lo conocen de pe a pa, completito. Hombres, La verdad es que estamos vagamente conscientes de la presencia de que hay más personas con nosotros, además de nuestra pareja. No, ya los niños se incluyen como... ¿Qué es eso? ¿Un ruido? ¿No? Parece que es dentro del ambiente de la casa. Entonces, las mujeres están más comprometidas, obviamente, con la crianza de los niños y, obviamente, con el vínculo que realizan con ellos, crean... No creen, más bien conocen toda la historia alrededor de ellos. Para los hombres, difícilmente. ¿No? Es como... ¡Ay, un niño! ¿Cómo? Además, es vaciado, porque si el papá quiere llamar a su hijo, no sé, para comer o para cenar, inevitablemente va a decir esto. Oye, tú, ven. No, ni el nombre no sabemos de los niños. Vámonos con más música y regreso aquí a otro estilo por notusradio.mx. Te recuerdo las redes sociales, Facebook, Notus Radio, el teléfono en cabina 173-2415 y también la transmisión en internet es www.notusradio.mx. Regreso, no me tardo. Por cierto, deja el hashtag, hazme el comentario, ¿qué piensas? ¿Qué sabes de estos amos de casa? Me dice Efraín Palacios, acabo de regresar a Silao apenas 3 días. Ah, ok. Así es casi todo. Ok. Dice Efraín Palacios que él acaba de regresar a Silao desde Michigan. Ah, no, perdón. Regresé a Silao y regresó a Michigan y dicen que sí, efectivamente está haciendo mucho frío y que se va a poner peor en los siguientes días. Estoy de acuerdo, Efraín. Y dice Efraín, así es casi en todas las mujeres. Yo tengo 3 hijas y mi esposa, y eso es todos los días. ¿Ven? ¿A qué me refiero? Pero bueno, vamos con música y regreso. Otro estilo. Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. Do it. the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Otro estilo. Ya estoy de regreso aquí en Otro Estilo por OtroRadio.mx, 11:27 de la mañana. Y bueno, en esta parte de las diferencias que hacemos entre hombres y mujeres, una de ellas tendría que ver con la memoria. A ver, no tienen una, tienen dos agendas mentales, recordatorios incluidos, en donde se guardan fechas importantes, fechas no importantes, cumpleaños, citas, historiales, conversaciones, eventos, comidas, fotografías y videos mentales en alta definición. Créanme. No discutas con las mujeres, ellas tienen 500 gigabytes de memoria y te sacan en cara cosas que hiciste allá por el... como por el 99, ¿no? Sí, tienen una muy memoria. Los hombres obviamente no tenemos ninguna agenda. Y creo que la discusión recurrente entre hombres y mujeres es una pregunta importante, simple y que tiene que ver con fecha. Amor, vamos a celebrar nuestro aniversario y en ese momento nos ponemos a empezar colorados, la cabeza duele y lo único que puedes pensar es, ¿cuándo demonios es nuestro aniversario? ¿No? La fecha importante. Obviamente, creo que ya sería como... el pensar en el aniversario sería como colgarte la soga al cuello. Ya estar directamente ahorcado y sin... o sea, ya ahorcado es que te pregunten ¿cuándo es su cumpleaños? Esa sí es una... así que hay que tener mucho cuidado. Y la última diferencia, debería ser el pensamiento de un hombre casado. Un hombre casado debe olvidar sus errores. En un matrimonio solo debe recordarlos todo el... solo uno debe recordarlos todo el tiempo. Que obviamente tiene que ser la mujer, ¿va? Entonces, ya esto lo hablamos directamente sobre parejas. Más allá de que estén casados o solteros, vaya, viviendo juntos como pareja, estas diferencias son importantes porque de ahí precisamente comienza a determinar lo que el tema nos requiere, ¿no? El cómo es que los hombres se ponen las pilas dentro del hogar y por qué esta tradición, que de pronto, sí, es tradición o costumbre, vamos a verla como costumbre, se nos ha inculcado a los hombres de que nosotros solo debemos trabajar y proveer, pero no, y la parte de la casa es solamente para las mujeres. Eso no es cierto. Los hombres, y más en estas épocas, sobre todo estas las nuevas generaciones, se están dedicando más y le están prestando más atención, uno, a la crianza de los niños, a directamente integrarse con ellos. Ya, yo creo que la parte precisamente en la que intentan integrarse tendrá que ver con el mismo pasado, con el mismo tiempo. Porque si bien antes los papás solamente se dedicaban a eso, a trabajar, a proveer y a castigar, el mismo hecho ha hecho que las cosas cambien y se integren directamente con los hijos. El procurarlos, buscarlos, ser más conscientes, educarlos y transmitirles precisamente lo que en su momento para ellos. Un video que a mí me gusta mucho. Está el papá hincado enseñándole béisbol a su hijo, en estas maquinitas como chiquitas donde le pones la pelota. Y hay una frase arriba, que dice, hijo. Con el ojo en la pelota, ¿no? Entonces el papá le está enseñando cómo batear y le vuelve a repetir, hijo, con el ojo en la pelota. Entonces el niño se agacha y pone el ojo en la pelota, ¿no? O sea, termina haciendo lo que el papá dice. Y eso está padre. Ya la convivencia entre padres e hijos comienza a darse mucho más, sobre todo con los papás. Que si bien la educación es de los dos, yo creo que la convivencia directa, tanto niño-papá, niña-papá, es importante porque nosotros precisamente somos la figura de quien nos podrían ver como lo fuerte, como lo extraño y lo loco. Últimamente muchos hombres, y hay memes al respecto, donde ven cómo es que la diferencia entre cuando mamá se queda con los hijos y papá se queda con los hijos. Somos un desastre, pero además somos los tipos más divertidos del mundo. Además, en la locura de nuestros hijos, combinada con la nuestra, y el no tener límites, cosa se pone muy, muy divertida. Parte de esto, de estas cosas precisamente, tiene que ver con esta cumbre de la que hablábamos, de esta idea de que nos han inculcado de que el hombre solamente tiene que salir y la mujer es la que tiene que hacer. Hay un estudio, precisamente, donde se demuestra que los hombres, aquí viene lo más interesante, los hombres que se integran directamente a las tareas del hogar, como es limpiar, lavar los platos, planchar, entre otras muchas tantas cosas, tienen una mejor vida sexual. Váyanle apuntando, campeones, ¿no? Lavar los trastes, acudirse a recoger las cosas, limpiar la casa, etcétera. Además de que es un desestrés, literalmente, lo que tal vez para en algún momento para las mujeres era algo estresante, de tengo que recoger, tengo que limpiar. Créanme, para los hombres es un desestrés completo. El tener un ritual para cuando vas a hacer el quehacer, para cuando tengas que ir a lavar, cuando tengas que planchar o directamente en la cocina, es fabuloso porque curiosamente te puedes meter en tu propio mundo. Meterte en tu propio mundo se refiere a esto. Yo en lo particular, a mí me encanta el quehacer en mi casa. Entonces, lo que hago es poner salsa. Me encanta la salsa porque además el trapeador y la escoba son como mi pareja. Me pongo a bailar con ellas, ¿no? Se pone divertida la cosa. Y al final, ya que sacudo, recojo y etcétera, siempre tengo mi premio. No les voy a decir cuál es, pero yo creo que ya saben. Entonces, ya que al final del día termino de hacer el quehacer y ya sea que pueda terminar trapeando hacia la puerta del patio o hacia la puerta de la entrada de la casa, siempre tengo mi premio fuera. Entonces me relajo a gustito, dejo que la casa huela rico, se ore, quede limpiecita. Inmediatamente después de eso, podrían pasar unos 20 minutos, me meto a bañar, salgo guapetón como siempre y termino de disfrutar mi premio, ¿no? Entonces es interesante el integrarse directamente en las tareas cotidianas. Pareciera que el hecho de que, bueno, como hombre, si tienes un muy buen trabajo, tienes la posibilidad de pagar a alguien por esa parte, no digo que esté mal, pero sería interesante que te integraras directamente a esos quehaceres una vez a la semana, el día que tú quieras. Es más, podría ser el fin de semana. Tal vez le podrías dar chance, imagínense, hacer jugar este rol, donde... le permites a la mujer, le das chance a la mujer de que salga con los niños un rato, que se salga 2 horas, ¿no? Váyanse a distraer, váyanse a jugar, vayan a comer a algún lado, mientras yo recojo y yo hago todo el relajito. Créanme, 2 horas de hacer el quehacer estaría muy interesante. Y sobre todo la sensación de satisfacción que tienen para cuando llega su familia y que fueron ustedes quien les provieron precisamente de un espacio lindo, rico, a gusto, sano, y que además terminen, bueno, si no los mandaron a comer, que terminen ya sea con la cena, si es que los mandaron a comer, sino con la comida o con la cena, pero que lleguen a disfrutar de un platillo que hayan preparado ustedes. Muchos nos podrían estar integrando ahora con las nuevas generaciones, en su momento los millennials, los hipsters, etcétera. Yo creo que no, tiene que ver más con la convivencia directa que puedes hacer en la casa y que además la parte más importante de estar en tu casa es que es tu hogar. Si es tu hogar, es tu santuario y como tal lo vas a cuidar, ¿no? Vámonos con música y regreso aquí a Noturradio.mx, estás en Otro Estilo. Otro estilo. You're so fine, I want you mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the motherfucking princess. I can tell you like me too, and you know I'm right. She's like, so whatever. You can do so much better. I think we should get together now. estilo. Ya estoy de regreso aquí en Otro Estilo por Notusradio.mx, 11 de la mañana con 39 minutos. Las redes sociales, Facebook nos encuentras como Notus Radio, la transmisión directamente en internet, www.notusradio.mx, y el teléfono en cabina 173-2415 para que marques, mandes tus saludos. Me gustan sus comentarios. ¿A cuántos amos de hogar conoces? Que neta, creo que podrías poner el atuendo completito de la chingonchufla, ¿no? Bueno. Seguimos con este tema de cómo el hombre se integra en el hogar. Precisamente una de las diferencias que ha marcado precisamente el por qué ahora los hombres están más dedicados al hogar es la ausencia paterna. La ausencia paterna no es por otra cosa más que propiamente el trabajo. El hecho de que la exigencia para el hombre siempre ha sido el trabajar, el proveer, el buscar, el hacer. Busca que en su vida siempre haya más cosas que hacer para tener más ingresos, para tener más oportunidades. Eso limita obviamente el tiempo en casa, limita el tiempo con los hijos. Entonces ahora las nuevas generaciones lo que están buscando es tener trabajos con tiempo corto, por llamarlo de alguna manera, o tener la posibilidad de trabajar desde casa. Si esto pueda llegar a resultar, entonces eso directamente se convierte en una mejora con la crianza de los hijos. Pero también ya comienzan a darse cuenta de lo que sucede alrededor en la casa. Darse cuenta de lo que para la mujer es tan difícil, tan estresante, tan pesado, el tener el cuidado de un hogar por sí mismos. Ahora, difícilmente tendríamos a un hombre que haga las labores 24 horas. También entendiendo que las mujeres como tal ya salen del hogar a buscar su propia satisfacción personal y profesional, y eso está padre. Entonces hay que buscar el equilibrio. En este punto yo creo que el equilibrio directo entre hombre y mujer de cómo estar atendiendo el hogar sería maravilloso. Decía hace un momento que el momento para conquistar lo decía fuera del aire, me refería a que los hombres que se integran a las tareas del hogar tienen una vida sexual más satisfactoria. Es por esto. Para las mujeres, ver a un hombre que lava los trastes, y de verdad, tome nota, lava los trastes, barre, trapea, plancha, cuida y hace de comer, es el Adonis perfecto. Ni Brad Pitt se nos acercaría. ¿Ok? Esto recurre precisamente a las mujeres que comienzan a tener un sentido tanto de satisfacción, tranquilidad, pero también de excitación. Y obviamente, se va a escuchar muy raro, pero digamos que el premio de un hombre dedicado a la casa se da en la noche. No, se da en la recámara principal. Entonces, es bueno porque precisamente para la pareja esto resulta en un ganar-ganar. ¿No? El que la convivencia, precisamente las pláticas, y ya la intimidad comienza a ser de una manera, yo creo que no mejore, y vamos a quitar la parte satisfactoria. Se aumenta, se exacerba ya el hecho de ser pareja y estar adecuados precisamente en eso. Hay países, obviamente, en los cuales se da más y se da más el cómo el hombre se integra a las labores del hogar. Curiosamente, se hizo una investigación por parte de la Universidad de Oxford, donde usaron 66 encuestas en 19 países y usaron datos desde 1961 hasta el 2011. Tiene relativamente un ratito la encuesta, pero es interesante. Los países en los que el hombre pasa más tiempo haciendo labores en el hogar, el primero de ellos es Noruega, con 72 minutos. Después Australia con 64 y Dinamarca con 59. Curiosamente esto contrasta con los 38 minutos que en promedio invierte un hombre italiano en los quehaceres del hogar, o los 24 minutos que pasa un israelí ayudando en casa. Obviamente Israel lleva como el último lugar en la lista. España y Estados Unidos, los hombres de estos países pasan entre 51 y 53 minutos al día en labores domésticas. Y en cuanto a la igualdad, ya digamos, ya hablando de la equidad, el número uno de la lista es Dinamarca. Ahí las mujeres invierten poco más de una hora extra en casa que los hombres. En Italia esa diferencia aumenta a 2 horas y 40 minutos. Entonces, Estas encuestas, lo único que nos están diciendo, y esto es en los países anglosajones y europeos, es que sí se ha dado un incremento en que los hombres se integren a las labores del hogar, pero lo que no nos han dicho directamente en las encuestas es por qué lo han hecho. La respuesta es lo que acabamos de decir. Una integración más propia directamente con los hijos, un equilibrio directamente en el cuidado de del hogar como tal, como decía hace un momento, si es tu hogar, es tu santuario. Y segundo, la satisfacción de pareja, la propia intimidad y el conocerse mutuamente, tanto como hombre como mujer. ¿Ok? Sí es difícil vivir en pareja porque cada uno tiene sus mañas, ¿no? Tiene vamos a dejarlo en mañas. Sus manías. Pero el hecho de que un hombre sea más hacendoso le incrementa su propia estima personal. Y para la mujer, si en algún momento, yo sé que han visto algún estudio al respecto, de que un hombre con tales características siempre va a recurrir en ser un mejor proveedor, así como para nosotros las mujeres, que hay características físicas que nos indican que es fértil, ¿no? Que es, podría ser una buena madre. Dejando de lado todo eso, creo que el hecho de conocer y de saber que un hombre puede ser cuidadoso tanto de su persona como de su hogar, te dice mucho de la persona con quien estás viviendo o con quien te gustaría vivir, ¿vale? Algo interesante es que también, más allá del hogar, los hombres también hacemos algo por nuestra apariencia. Ya de estos años, así como las mujeres, en su momento era el vestirse directamente para gustarnos. Curiosamente, sí existe un estudio donde indica que las mujeres hace unos 3 años se vestían no para verse bien ellas, sino para gustarnos más a nosotros. Es por esto que, vaya, la frase de paso por ti en 5 minutos y salen 1 hora después, ¿no? Es porque obviamente buscaban la manera de agradarnos más, el maquillaje, los accesorios, la ropa, el cambiarse una y otra vez para saber exactamente, para tener esa idea de que exactamente nos van a agradar. Ahora para nosotros los hombres también caemos en eso. Ya tenemos productos para mantener una piel hidratada, una piel linda, ¿no? Para ustedes, el cuidado de nuestro cabello, el aspecto físico, el ir a entrenar, el hacer ejercicio, tener una comida balanceada y nuestro atuendo, ya directamente nuestra vestimenta. Vuelvo a lo mismo, si dejamos de lado la parte de los millennials, los hipsters, etcétera, ya el cuidado del hombre se ha vertido exactamente igual o más que el de la mujer. A nosotros también nos interesa vernos bien, nos interesa nuestro aspecto físico porque es como nos van a percibir ustedes. Entonces, sí le damos cabida, literalmente, a ponernos las pilas e irnos al gimnasio, irnos al estilista, irnos a hacer manicure, irnos a hacer un montón de cosas que obviamente hace algunos años ni por aquí nos hubiera pasado, ¿no? Porque eso solamente era de mujeres. Y no es cierto. A las mujeres también agradecen precisamente un hombre que se ve pulcro, que se ve sano y que se ve bien, ¿ok? De entrada, muchas mujeres... Bueno, había un estudio que indicaba que las mujeres se fijaban mucho en los hombres rudos. El hombre rudo, la apariencia completa, no necesariamente sucio, pero esta barba de 3 días, jeans rasgados, pelo largo, etcétera, que entre comillas se veían sucios, pero algo llamaba la atención, eso se empezó a acabar. Ya directamente para las mujeres, lo primero en lo que están fijando es que un hombre sea fashion, que le guste verse limpio todo el tiempo y que además cuide de su apariencia. Vámonos con música y regreso a otro estilo por noturradio.mx. Otro estilo. estilo. Estoy de regreso aquí en otusradio.mx, en otro estilo. 11 de la mañana, 53 minutos. Recuerda las redes sociales, Facebook, nos encuentras como Notusradio. Para escuchar la transmisión en internet, www.notusradio.mx. Y el teléfono en cabina, 173-2415. Pues bueno, ya para terminar el tema, obviamente ya hay muchas cosas de las cuales los hombres pueden ponerse las pilas. ¿Cuáles son ellas? Uno, vamos a empezar por partes. Yo creo que tendría que ser el hogar. El hecho de que cuides precisamente tu casa, tu hogar, como tu santuario, es importante. El hacer las mismas cosas que podría, vaya, que en su momento hacía una mujer, es válido y además está padre. Literalmente, ya lo dijimos, te reditúa en algo importante. Entonces, barrer, trapear, lavar los trastes, lavar la ropa, planchar, cocinar, son partes normales, satisfactorias y muy ricas para un hombre dentro de su hogar. Insisto, cuidar tu hogar es cuidar tu santuario. Otro santuario tuyo que también le tienes que invertir un poco de tiempo, ya que ponerse las pilas para ello, es tu propia imagen. El tener una comida balanceada, el hacer ejercicio, cuidar tu aspecto, ¿sale? Siempre es importante porque eso ya denota la energía y la sensación de ser una persona positiva, tanto para tu pareja, si es que existen los hijos, para tus hijos y tu alrededor, ¿no? Entonces es importante poner la atención a tu cuidado personal, ¿vale? Y la otra es medir tus tiempos, ya sea en el trabajo, más bien ya sea por trabajo, ya sea la casa, las cosas en las que te puedes llegar a entretener, mídelas, ¿no? Dale su tiempo y su espacio a cada uno. Desafortunadamente, muchos se van con la costumbre de que se llevan cosas del trabajo a la casa y viceversa, de la casa al trabajo. Y eso puede llegar a contaminar, ¿no? Se puede llegar a viciar y no está padre. Entonces, mide tus tiempos y dale espacio a cada una de las cosas. Pero bueno, vamos a terminar precisamente el tema del día de hoy, aquí en otro estilo. ¡Qué loco! Porque se hizo una encuesta precisamente, pero ya directamente al hombre moderno mexicano, en las edades entre los 18 y los 82 años. Y la idea era precisamente saber cómo ha cambiado la vida masculina a través del tiempo. La encuesta se analizó con Mercantile. Reveló que los hombres se preocupan más por cocinar, lavar platos y en general involucrarse más en las actividades del hogar, así como en su cuidado personal. Los hombres modernos buscan comer saludable, ejercitarse, entretenerse en su tiempo libre. Curiosamente, las partes de los tiempos libres tiene que ver con tecnología. Los hombres de esta época, yo creo que, vaya, no podríamos saltárnosla o regresarnos, es que nuestro tiempo libre tiene que ver con videojuegos, tiene que ver con buscar información en internet, checar los productos nuevos que han salido en tecnología, tanto celulares, computadoras, etcétera. Esa es nuestra parte de entretenimiento. Tengan ojo y no se vayan a ir de paso, porque nada más esa parte tendrá que ver con los tiempos muertos, entre comillas, por estar pegados a la tecnología. Acuérdense, midan los tiempos. También, vaya, tiene que ver con la misma economía, salud y bienestar a través pues de cualquier dispositivo. De la investigación resultó una lista con las características generales del hombre mexicano moderno. Número 1. 7 de cada 10 hombres piensan que es importante comer una dieta balanceada y nutritiva. Sin comentarios. No voy a... Sin comentarios. Está bien, sí, ok, sí, sí lo hace. Número 2. El 72% de los hombres les importa verse bien. Ya directamente entrar a sus cuidados personales. Número 3. El 63% de los hombres les llama la atención la cocina y a la mitad les enorgullece la forma de cocinar. Yo estoy dentro de la mitad y sí, la cocina. No cocina. Bueno, le pongo unas muy buenas calentadas a las sopas Maruchan. De ahí en fuera, nada. Pero me gusta el buscar el recetas y echar a perder y hacer. No, está padre, es divertido. A ver, permítanme un momento. Ah, mira, nos comentan. Casi todos sabemos barrer, pero pocos sabemos planchar. Queda bastante bien. Número 4. 57% de los hombres están interesados en su cuidado personal y belleza. ¿Ok? Si en algún momento, en algunos años hacia atrás, podríamos llegar a pensar que un hombre solamente se baña y se rasura y listo, y que cualquier otra cosa que incluyera una estética, que es, vaya el manicure, etcétera, fuera un tanto no de hombres, pues eso ya se acabó. Los hombres están directamente preocupados tanto por el cuidado de su piel, de su pelo, de su físico, de su salud completita. Y obviamente tener una imagen pulcra y yo creo que le llamaría sexy, ¿no? No necesariamente para la mujer, sino para él mismo, para propiamente vernos bien. Número 5. Mientras los hombres siguen siendo los principales responsables de tareas como reparaciones y pagas de cuenta, ahora también comparten otras responsabilidades como preparar alimentos y lavar los trastes. 50% de los hombres comparten la responsabilidad de lavar los trastes. Eso está buenísimo y debo mandarle un saludo a mi hermana, Blanca. ¿Qué onda, Blanche? ¿Cómo estás? Porque yo de reparar no tengo ni idea. No tengo herramientas en la casa, pero mi hermana sí. Es algo que compartimos y está ahí medio equilibrada la cosa. Pero a mí no se me da. O sea, sé cambiar un foco. Y la última vez que lo cambié, por poco me electrocuto. ¿Qué hice? No tengo la menor idea. Literal, no sé qué hice, pero no se me da la reparada. Número 6. El 50% de los papás dicen compartir la misma responsabilidad de la crianza de sus hijos que su pareja. Parte importante. Ya la ausencia del padre por trabajo se terminó. La crianza, la educación, el ejemplo y el bienestar de los hijos se comparte entre dos. Obviamente hay diferencias, pero se comparte entre dos. Número 7. Los hombres investigan más que las mujeres antes de tomar decisiones de compra. Esta ni siquiera la voy a explicar porque queda bastante clara. 8. Los hombres jóvenes valoran mucho su tiempo libre y lo utilizan jugando videojuegos, asisten al gimnasio, más que viendo películas o televisión o socializando con la familia. Cuidado, vuelvo a lo mismo, no digo que esté mal, pero hay que medir tiempos, hay que hacer un equilibrio, ¿ok? No puedes desperdiciar tanto tiempo en un solo entretenimiento, del cual te puedes comer tiempo de calidad, ¿ok? Número 9. Redes sociales, sitios de noticias y buscadores son los más utilizados por los hombres para buscar información. Obviamente nuestro mundo, desde hace ya algunos años, se ha vertido en la información y en el famoso Valle de Silicona. Así que ya el hecho de poder investigar, es más, investigar, aprender, leer y educarte directamente en línea es una buena oportunidad. No lo es todo, pero es una buena oportunidad. Y número 10. Los hombres están 20% más interesados en tecnología que las mujeres. Obviamente, esto tiene que ver porque nosotros vamos a trasladar la parte de proactividad, de ser proveedores, de trabajar y etcétera, vamos a trasladarla directamente ahora a la parte tecnológica. Si lo que antes para nosotros era estar en un espacio físico, encerrado en un cubículo con una computadora enfrente porque tenías que, no sé, analizar cosas, imprimir cosas, mandar alguna gráfica, etcétera, ahora todo lo resuelves directamente en línea. Es por ello que nosotros nos vertimos más en tecnología que las mujeres. Las mujeres se dedican más directamente a buscar su superación profesional y personal y además de adecuar las áreas del hogar, las áreas de los hijos y las áreas de salud y alimentación, porque no vamos a incluirlo. Todo esto englobado para que los campeones hayan tomado nota y se pongan las pilas, resulta en una sola cosa: economía. Pero no la economía monetaria, que obviamente se incluye, sino la economía de tiempos, de crianza, de educación y del estar bien con tu pareja y tu familia. Entonces, yo creo que sería interesante comenzar a vertirnos todavía más en actividades que si en su momento pensábamos que solamente eran para mujeres, pues no. También son para los hombres. Y nos estamos integrando bastante padre. Dejemos ya de lado los tabúes de que, ay, es que el hombre tiene que quedar en casa para cuidar a los hijos. No, eso no va a pasar porque el hombre es el fuerte, es el que provee, es el que trabaja. No, no es cierto, eso ya se acabó. La verdad es que son cosas de nuestra vida normal que no les habíamos prestado atención, pero que podemos integrar y disfrutar muchísimo. ¿Ok? Pues por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en otro estilo. Ari, un saludote. Nos vemos pronto. Y para todas aquellas personas que nos siguieron la transmisión en vivo, así como la transmisión de internet, muchísimas gracias por los saludos, por los comentarios. Y pues bueno, disfruten mucho el día de hoy. Es miércoles 11 de enero. Y pues a vivir la vida, ¿ok? Y campeones, neta, métanse más a la casa. Yo sé lo que les digo, les va a gustar. ¿Ok? Muchas gracias, soy Alex Araujo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.